50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 9 de abril. Habrá cortes de tránsito en la ciudad. En medio de la ejecución de obras viales e hidráulicas en la ciudad, la municipalidad informó que hoy se implementarán nuevos cortes viales sobre calle 3, entre 42 y 44, 12 y 67 y 137, entre 525 y 527. Las tareas se suman a las que se desarrollan en plena calle 7, donde los obreros municipales encararon tareas de mantenimiento y reparación de asfalto. Los ex trabajadores de la línea Este dieron una conferencia de prensa. Lo hicieron para explicar la situación que están viviendo luego de la detención de 4 ex trabajadores de la línea. El delito que se les imputa es el de coacción agravada luego de una movilización en el 2017. Escuchamos a Eduardo Curuchet, abogado de los trabajadores, en conferencia de prensa. Quiero aclarar que la causa se impulsa de oficio por la Fiscalía número 7, a cargo de la doctora Virginia Bravo, y que la empresa, que es la que presuntamente habría padecido un daño, no es denunciante, no es querellante y es más, ha presentado un escrito manifestando que no tiene ningún interés en el avance de la causa porque el conflicto laboral ya está finiquitado desde hace 2 años. En ese contexto nos llama poderosamente la atención que la causa se mueva el día 3 de abril a la noche, en las vísperas de la protesta social convocada por la CGT, la UCTA y muchos actores sociales. La lectura que hacemos es que hay un mensaje político amedrentador contra la protesta social, contra las que hay y contra las que vienen. Un servicio que informa más cerca. La universidad entregará más legajos reparados. Será este miércoles desde las 18:30. Se entregarán legajos reparados a las familias de decenas de detenidos y desaparecidos de la Facultad de Ciencias Económicas durante la última dictadura cívico-militar. La actividad se enmarca en el programa de reparación de legajos de la UNLP y tendrá lugar en el auditorio del Liceo Víctor Mercante, ubicado en diagonal 77, entre 4 y 5. El cielo está despejado, la mínima para hoy es de 15 y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.